Claro, son como dos realidades, que es histórico, dos realidades totalmente distintas. Esto que vos marcabas al principio, del Abolón-sur-Mer para un lado, del Abolón-sur-Mer para el otro. ¿Cómo se hace para que el lado sí de los barrios históricos, como el barrio San Martín, por ejemplo, lleguen al Consejo? Claro, nosotros, bueno, justamente es a través de nuestra banca que llevamos y tratamos de que se expresen justamente todas esas necesidades, no solo a través de los proyectos y demás, sino bueno, también pudiendo marcar ampliamente cuál es la situación, por ahí que, bueno, denunciando bien cuál es la realidad. Mientras, si ustedes no quieren hablar de esto, discúlpenlo, pero nosotros no podemos dar vuelta a la cara a esta realidad. Tenemos que venir y plantear acá lo que está pasando y cuáles son las necesidades que hay. No lo podríamos hacer de otra manera. Bueno, ahí estamos. Y en la capital estamos viendo estas cosas y donde el argumento central es decir, bueno, dije estas cosas pensando en la reparación de calles, del arreglo de plazas, paseo, o sea, yo soy de Guaymallén y pasa el 50 por la calle Mitre, uno ve que lo arreglaron y estaba bien, pero lo arreglaron igual. Y escucha el argumento que es, bueno, el favorecedor del turismo, que dar mejores servicios y esto les va a dar beneficios al resto de los habitantes de la capital. ¿Vos lo ves así? No, esto claramente es el mismo argumento que vienen usando hace años y años, y hace años y años los vecinos de La Favorita siguen reclamando el acceso a los servicios. Esto claramente no está llegando. O sea, como el ejemplo que te ponía recién, que es un poco brusco, pero es el ejemplo de lo que pasa. 95 millones para una avenida, un tacho de pintura y 3 metros de cable para un centro de salud. Esa es en el oeste. Esa es la situación que hoy por hoy están viviendo. Claramente no pasa esto de que por el turismo y demás. Y el turismo hasta el final, ¿a quién se beneficia? Porque los trabajadores del turismo son uno de los sectores más precarizados. Yo he sido, antes de desempeñarme estos 2 años, este año y monedas que he estado como concejal, he trabajado en el turismo, como moza en bodegas, como moza en restaurantes del centro y demás, y te puedo asegurar que la mayor parte de los chicos trabajan en negro, muchísimas horas, o sea, exceden la jornada muchas veces de 8 horas lo que vos estás trabajando, y donde la mayor parte de tu salario directamente depende de la buena voluntad o no del que va a comer. Entonces, porque vos sabés que vas a trabajar, por ejemplo, todo el día por 60 pesos y por ahí la diferencia la haces por propina. Un día sí, un día no, depende. Entonces, hasta el final, o sea, ¿quiénes son los que se benefician con todo esto del turismo? Los trabajadores del turismo tampoco lo creo, porque muchos de ellos son los que vienen de los barrios que padecen la situación del transporte público, la falta del acceso a los servicios, la falta de acceso a la vivienda. Todavía ellos también siguen siendo... ¿Cómo hacen los habitantes de Capital para acceder al consejo, además del vínculo directo que puedan tener con algún concejal? Por ejemplo, acá en Guaymallén tenemos la banca del vecino. ¿Tienen alguna herramienta semejante ustedes en Capital? Sí, también está lo que es la banca del vecino, la banca para la juventud. Esas bancas también están disponibles, pero bueno, por ahí no se trabajan mucho. O sea, realmente yo creo que en el tiempo que llevo hemos tenido 3 bancas del vecino, no más de eso. ¿Y por qué no se llevan a cabo? No sé si habría que ver, o sea, primero por un lado trabajar la difusión para que la gente también sepa que está disponible ese espacio para que ellos puedan ir a llevar no solo sus inquietudes, sino también sus propuestas, porque por ahí, o sea, ¿quién mejor que ellos mismos que viven el día a día para proponer cómo resolver las distintas situaciones? Y también... y bueno, trabajar justamente todo eso, toda esa parte de la difusión y para que estas propuestas lleguen y no se termina resumiendo justamente en esto que marcaba él de por afinidades, si conozco a uno, conozco al otro, sino que bueno, que pueda llegar justamente para todos los espacios.